estamos de nuevo en Las Damas y los Vagabundos. Una charla genial, con picadita, con vino. Sí, llegamos hasta Nietzsche ahorita. Estamos hablando de Nietzsche, bueno, y volvemos al tema que nos compete, que es el lenguaje, en realidad, ¿no? Porque ya hablamos un poco del lunfardo y tenemos a nuestro invitado, ya lo dije 20 veces, pero bueno, tenemos a nuestro invitado Walter Vargas, que nos más o menos guía en esto del lenguaje. No, yo no los guío, realmente, en realidad las estoy acompañando, porque de hecho ustedes tuvieron la idea fundacional de hablar del lunfardo, del lenguaje y todo lo demás. A mí el lenguaje me sigue generando una gran perplejidad, el lenguaje general. El lenguaje verbal, el cotidiano y el lenguaje escrito también. Sí, evidentemente. Bueno, pero yo voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 4912-666646 y 4911-0657, porque hoy estamos sorteando 2 cenas y 1 libro. Sí, y además recordamos a nuestros auspiciantes. Bueno, la cena es en Buenos Vientos, Mario Bravo al 1230. Y además, si necesitan primeras ediciones o ediciones antiguas, tienen a Libros Ref. Para eso se pueden meter en internet y buscar www.librosref.com. Les puedo hacer una pregunta a ustedes que son muy jóvenes. Sí. ¿No notan? Porque esta es la contrapregunta. Así como uno dice, bueno, qué piola, qué piola justamente, que los jóvenes pueden incorporar voces del lunfardo, por ahí sin saber, ¿no? El chabón es una voz. Sí. ¿No notan que a veces los jóvenes tienen como una especie de vergüencita en emplear un lenguaje culto? Como si eso es cosa de viejos. Sí. Como si eso es... ¿Sí? O un lenguaje muy bien hablado, por ejemplo, para escribir. Uno tiene que escribir más o menos bien, ¿no? Pero ese mismo lenguaje, bien hablado, en el día a día no se usa, no lo usamos. Exactamente, yo tengo una alumna de periodismo deportivo, dirigí una escuela de periodismo deportivo durante 5 años en La Plata, y una alumna me venía con algo muy romántico y escribió, qué suerte que me entregó al primo. Bueno. Yo dije, entendí lo que quise entender. Sí. Y después le pregunté, y efectivamente era eso. Ah, bueno. Que alguien le había presentado, claro, al primo, y había prosperado el amor y el deseo. Y a mí me chocó eso, en un tono, claro, romántico. Cuando estoy diciendo de romanticismo, no estoy hablando de naftalina. Ni siquiera despojo el romanticismo del erotismo, porque forma parte del erotismo del romanticismo, incluso lo que llamamos, en tono coloquial, la calentura. Pero decirlo, qué bien que me entregaste a tu primo, es un poco mucho. Si es un problema de registro. Sí, me parece que sí. De algo que no está en el canal. Y vos que estás hablando de estas palabras de lunfardo, de me entregó, de... Bueno, todo esto. La trivia, que acá nos está explicando que en realidad no es trivia, pero la pregunta... Está bien, no importa, pero está naturalizada la idea que una, claro, pregunta a los oyentes es una es trivia. Una Yo que soy un rompecoquito de la pureza del idioma, te hice una observación. No viene al caso, salgamos de esto. No me voy a convertir en más plomo de lo que soy. La pregunta, que como ya manudeó los números de teléfono, es... ¿Cuál es tu palabra o tu frase preferida del lunfardo? Sí, cualquier cosa que a ustedes les parezca, lo que quieran. Yo he aprendido desde que vivo acá, que ya son 4 años, muchas palabras que me parecen muy graciosas. Hay una frase que no sé si es del lunfardo, pero es un modo porteño y un modo argentino que a mí me encanta. ¿Cuál es? Estoy hasta las manos. Sí, es buenísimo. Hasta las manos. Es buenísimo. Y justo lo que hablaba... Y estamos al horno. Genial. Sí, genial. Y una que a mí me llama mucho la atención, que me gusta mucho, es el Morphy, por ejemplo. El Morphy. Esto que hay acá ahora. Sí. Bueno, sí, porque no sé qué, vamos al Morphy. Y no sé, me suena muy gracioso, me gusta mucho. Ustedes me disculparán, Manuel y Laura, pero lo mejor de esto no es el Morphy, sino, ¿saben qué? La compañía. El escabio. La compañía, por supuesto. Sí, estamos tomando un vinito acá, ¿se podrá decir? No sé. Un vinito. Pero nos coloca para la vida este vinito. Bueno, así que ya saben... Pueden llamarnos al 4912-6666 y 4911-0657 y decirnos cuál es su frase o palabra preferida del lunfardo. Yo todavía estoy pensando la mía, tengo muchas. Sí, yo no sé también, porque igual yo no sé tanto del lunfardo, pero las palabras que voy escuchando cotidianamente todas son muchas, porque es muy, muy interesante. Lo que estábamos hoy día en la tarde pensando, por ejemplo, qué trivia podíamos armar y todo... A mí se me vino una frase que yo una vez leí en un diario de Ecuador. Era un diario bastante poco serio, digamos, ¿no? Entonces titulaba de una forma muy llamativa. Y uno de los titulares era: un polipluto se metió un pepo. Que yo cuando leí eso No entendí. Para, repetilo. Suena guarango, ¿no? Sí, pero repetilo de nuevo porque por ahí no escuchamos bien. Despacito. ¿Eh? Bueno, un polipluto se metió un pepo. Y yo cuando leí eso, ¿qué diablos me quieren decir? A pesar de que yo soy de allá y que utilizo mucho ese lenguaje. Y era, un policía borracho se chocó. Ah, mira vos. Nunca, yo me imaginé algo perverso. Me hubiera lo peor. Sí. Es interesante esto del contexto en que uno emplea su palabra y el sentido específico, que no siempre es del de la lengua oficial. ¿Recuerdan cuando Roberto Fontana Rosa cerró el Congreso de la Lengua en Rosario? Sí, cuando él dice que para un argentino, un pelotudo es un pelotudo. Claro. No es un tonto. Lo mismo que... No es un dormido. Uh-huh. No es un lento. No es un párvulo. No. ¿No? Un pelotudo es un pelotudo. Y lo mismo, él ahí, me acuerdo, en esa conferencia decía, no es lo mismo decir, te fuiste a la mierda, que decir, te fuiste a la mierda. Exactamente. Y depende del contexto en que se digan las palabras. Por ejemplo, las palabrotas de referencia erótica en una situación erótica bien empleadas son irreemplazables. Así es. Totalmente. En otro contexto... son la peor guarangada. Sí, totalmente. Si una mujer en una situación erótica me dice, me encantaría tener un coito con vos, me tomo el primer taxi y me voy a dormir a mi casa a mirar algún programa del canal Encuentro. Sí, más o menos así, porque tiene que ser... Si uno tiene que saber qué palabras utiliza y en qué momento. Exactamente. Sí. Sería bueno que todos dispongamos de la caja de herramientas más amplia para poder emplearla en la situación. De lo que se trata, insisto en esto, chica, es de incorporar bagaje, no de restringir y satanizar algunos modos en beneficio de otros. Así es, sí, porque evidentemente, además, mucho de acoplarse uno al lugar en el que está, a la región en la que está, qué cosas pueden sonar agresivas a ti, que realmente para otros no son nada agresivas, simplemente es un diálogo del día a día, entonces uno tiene que saber... qué palabras aplicar, en qué momento, en qué lugar, con qué énfasis, entre ellos. O sea, es muy complejo eso. Es complejo. Hay lenguas más nutritivas o menos nutritivas, y en este sentido, como en el juego de la OCA, volvemos al casillero inicial, el lunfardo, por lo menos para un, ni siquiera para un porteño medio, yo diría que para un argentino medio es una lengua muy nutritiva, porque tiene una riqueza de sinónimos y de imagen considerable. Totalmente. Sí, es muy, muy, al menos sé, a mí me gusta mucho eso de saber mezclar las cosas bien, utilizar un lenguaje correcto, pero al mismo tiempo no hacerlo tan formal, sino meterle cosas de lunfardo, de algo cómico, para bajarle la seriedad, ir mezclando para que no sea ni muy serio, ni muy cualquier cosa. Pero yo creo que eso es algo inconsciente, no es que sí. Te pones a pensar, bueno, voy a hablar mejor, voy a hablar, o sea, hablas directamente, y esto que vos decías, el lunfardo en este caso, está metido en uno desde que uno prende la televisión, desde que escucha al papá, a la mamá, a los amiguitos, o sea, está tan incorporado en nosotros que de hecho tenemos que pensar, esto que hablábamos recién, de hablar bien, y sacando esas palabras del lunfardo por ahí cuando queremos ser más formales, más serios, porque ya es parte nuestra. Sí, también es cierto que depende de un recorrido personal, de una travesía existencial y de que uno esté abierto. Por eso decía, preguntaba, ¿no? Se me hace que a veces los jóvenes están tan enamorados de sus jergas, de sus neologismos, de lo que van inventando, que desprecian los buenos modos formales, como si fueran cosas de viejos, cosas de naftalina, cosas de gente aburrida. Claro, y si por ejemplo uno decide... Yo recuerdo en la secundaria que a veces escribía algunos textos o algo así para alguna materia. Intentaba utilizar un lenguaje correcto y por ahí de pronto el profesor leía el texto que yo escribí y todos mis compañeros eran como, no, pues, o sea, escribe más suave, no lo hagas tan serio. Pero para mí era como correcto nada más. Entonces quedaba el como, uy, no, esta no, muy, muy aburrida, muy, no sé. Cierto es, si no me quiero poner maestro Ciruela, que uno debe aprender primero la estructura de la lengua. Totalmente. Como decía un amigo mío, Ezequiel Fernández Moore, al que voy a llevar a la UP el jueves, si Dios quiere, o Marx, o Alá. Acá Guille levanta la mano porque te cuento, es admirador, sí, pero férreo. Es un fenómeno de periodista, es una bellísima persona y tengo el honor de gozar de su amistad. Siempre hablamos sobre temas variopintos con Ezequiel en relación con que uno debe manejar una estructura y puede salirse incluso cuando le vengan ganas, pero solo si la maneja. Claro, para poder romper las reglas uno tiene que conocerlas perfectamente. Exactamente, bueno, es como decían en mi barrio, de todo juego uno debe aprender las trampas antes que el reglamento. En este caso sería al revés, debería ser aprender reglamento y después aprender las trampas. Uh-huh. Entonces, me parece que la lengua castellana, la pura, la castiza, la que vemos a veces en las películas de televisión española, debe de ser aprendida porque es una riqueza y tiene unas posibilidades. Yo no sé cuántas lenguas tienen la riqueza de sinónimos de adjetivos que tiene la lengua castellana. Creo que no muchas. No. A partir de ahí incorporamos galicismos, anglicismos, bueno, todo lo que nos viene de nuestros abuelos judíos, de nuestros abuelos turcos y todo lo demás, uh-huh. Y encima tenemos el lunfardo, y encima tenemos algunas palabras del slang, y si encima los jóvenes crean todo el tiempo, modifican todo el tiempo, si a eso le damos un buen punto de cocción, si elegimos bien los ingredientes, si no lo sacamos de la olla antes de tiempo, tenemos una lengua muy sabrosa. Así ¿no les es, parece? Totalmente. A mí lo que me parece que igual es difícil saber cuál es ese punto. Eso lleva muchos años. Sí. Si sos muy talentosa, lleva menos. Si no, es puro laburo. Vamos ahí nomás. Si no, es puro laburo. Claro, no es que uno hace así y con un chasquido de dedos ya lo maneja. No, es verdad. Y bueno, tú que también te dedicas mucho a lo que es el periodismo deportivo, cuéntanos un poquito el lunfardo de lo que hay en lo deportivo, que sé yo, en el box, en el fútbol, en cuestiones bueno, en el boxeo, por ejemplo, el boxeador que no es muy ortodoxo, que tira golpes así como tira un chofer del 86. Del 86, y que viene apurado. Ajá. Por Avenida Rivadavia dice es un zapallero. Zapallero. Es un zapallero. El tipo que tira golpes poco ortodoxo es un zapallero. Porque tiró como un zapallazo, no tiró un golpe, tiró un zapallazo. Con quien agarra un zapallo y lo tira. Es zapallero. No lo conocía. Es un zapallero. En el fútbol, por ejemplo, cuando un delantero enfrenta al arquero rival y tira un tiro muy, muy, muy débil, puede decir, tiró una masita o le pegó con un diario. Sí. Y hay una que me gusta más que los chicos no la usan. El delantero que encara solo y agacha la cabeza y se lleva todo por delante. Cuando yo era chico íbamos a la cancha, decíamos, tiene un balde en la cabeza. Muy bueno. Y hay otra que es inmortal y que los jóvenes, yo sospecho, el técnico es un chico joven, ¿no? ¿Hay futbolero? Sí. Cuando el arquero sale, ¿quién es el arquero de Huracán? Alejandro Limia. Fue alumno mío en el Círculo de Periodista Deportivo. Sale en una pelota llovida o duda y no llega o sale mal, decimos salió a cazar mariposa. Es maravillosa esa. Claro, paciente, nosotros por ejemplo en Ecuador sería salió a cazar tilingos. Salió a cazar tilingos. Pero tilingo es una palabra súper castiza. Sí, muy muy castiza. Que en la Argentina la conocimos con las aventuras de Isidoro Cañones. La gente no lee más Isidoro Cañones. No. Era una especie de playboy, sí, hijo de un coronel millonario. Muy divertido, pero era muy cobarde, muy porteño piola traidor. Claro. ¿No? Y todo eso configuraba un tirifilo. Hay otra palabra, que no sé si es lunfarda, mequetrefe. El mequetrefe. Que es una especie genial, de blandengue el mequetrefe. Sí, genial. ¿Sí? Sí. Medio amanerado, no necesariamente como una connotación sexual, uh-huh, pero de modos demasiado, demasiado finos. Sí, es como muy, no sé, como sí, muy muy blandengue, muy que sí. no sabe hacer las cosas. El mequetrefe, el tirifilo y el tilingo son del mismo ramo. Del mismo palo. Del mismo rango, son del mismo palo. Sí, son chabones que juegan en la misma vereda. Sí, tal cual. Yo recuerdo que cuando estaba también en, yo siempre me paso recordando este programa todo, pero recuerdo que en la secundaria estaban una vez unos amigos discutiendo, pero era pelea de molestarse nada más, que el uno se lanzaba un insulto, el otro, no, nada, y uno le dice al otro, no, eres un mequetrefe. Fue una carcajada general de todos, y desde ese día él se quedó apodado de meque. No. Directamente. Me acordé de algo, ya que hablamos de la memoria, de la cadena asociativa, no quiero ser injusto al hablar de las diferentes fuentes en las que abrevamos los argentinos, por ejemplo, con el lenguaje gauchesco. También. Los argentinos nos decimos caído de la catrera, caído del catre. Uh-huh. Y el catre tiene una referencia inmediata con esas camas muy rudimentarias que hacían los gauchos. Sí, uh-huh. Yo no sabía eso, porque para mí el catre es como, sí, una camita rudimentaria que se utiliza mucho en los ejércitos. Bueno, viene justamente el tema del ejército y de los indios, el tema del catre. Probablemente No leí el Martín Fierro de memoria, lo leí pero no lo sé de memoria. Sí, una referencia que esté en el Martín Fierro, muy probablemente. Sí, seguro. El catre, bueno, es un caído del catre. Uno no dice es un caído de la cama. No. Es interesante este fenómeno, ¿no? Lo que decía los otros días en una clase. Uno no dice, cuando habla de Independiente, los colorados de Avellaneda. Dice los rojos de Avellaneda. Y si habla de argentino, no dice los rojos de la Paternal. Dice los bichitos colorados de la Paternal. Del mismo modo los argentinos nos decimos es un caído de la cama. ¿No? Decimos, es un caído del catre, eso está incorporado mecánicamente y abreva de la jerga gauchesca. Sí, y nosotros, por ejemplo, decimos, es un caído de la hamaca. Ah, bueno, hamaca es una palabra que los argentinos no usamos para la hamaca paraguaya, sino para la maquita para la hamaca de la plaza. Claro, nosotros para eso sería un columpio, ¿no? Pero columpio es una... Si vos decís columpio acá... No, sos un loser. ¿Eh? Sos un loser. Claro, sos loser. Estás así, bueno, estás out. Estás out. Me he pasado 4 años out. Vamos, chicos, rapidísimo a nuestra famosísima sección Noticias del Arte y ya volvemos.